10 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Decíamos recién que, antes de ir a la pausa, que el 21 de noviembre se va a dar lugar al desalojo de la familia Sorondo. Colonos de la colonia Ofir, entonces, que van a ser desalojados cerca de Nuevo Berlín, es esto. Pero bueno, estamos en contacto con Mario Teddy, colono, integrante de la mesa de colonos. Buen día, Mario, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Pero bueno, la pregunta concreta para ir directo al tema es si hubo voluntad real de buscarle solución a este problema. Y me estoy refiriendo no solo en este gobierno, sino en el anterior, ¿no? Porque esto viene de un tiempo atrás. Yo creo que, y digo, durante todo este tiempo, y como bien tú lo decís, no solo en este gobierno, nosotros los colonos no hemos podido mantener un diálogo fluido con colonización. Por lo general, el diálogo que tienen los directores de colonización es con algún colono aislado. Con los colonos que están más o menos organizados, eso siempre representó amenaza, reunirse con ellos y que nosotros hiciéramos nuestros planteos. ¿Viste? En el caso de Sorondo, nunca nosotros vimos una voluntad real de solucionar el problema, ni en lo familiar de Sorondo, ni en la parte de nuestra institución. Nosotros hace mucho tiempo, incluso yo hace un tiempo cuando este señor que está de presidente ahora, este señor Cardoso ingresó, él me llamó y le dije, Cardoso, hay que sentarse, hay problemas grandes en colonización, con colonos, vamos a sentarnos a hablar, vamos a buscarle solución, hay cantidad de injusticia que se han venido alargando en el tiempo y tenemos que sentarnos. Bueno, me prometió que nos llamaría, eso fue en el tiempo de la pandemia, y bueno, hasta el día de hoy lo estamos esperando. Por eso nosotros nunca vimos una voluntad real en los últimos años de buscar soluciones a los problemas de esta familia, como de varias más, ¿no, José Luis? Uh-huh. Bueno, concretamente, ni este gobierno ni el anterior, y en lo que respecta al conocimiento del directorio, yo no los conozco porque no sé quiénes son, pero seguramente ustedes como colonos conocen el directorio actual de colonización. Son gente que supongo yo que debe conocer el medio rural. Bueno, digo, eso es otra cosa que realmente deja bastante que desear, ¿viste? Entre los directores nuevos, que por ahí había cierta expectativa, que creo que entraron del Partido Colorado, ¿viste? Dos directores nuevos. Hace poco escuchaba una entrevista que me pasó otro colono, donde uno de estos directores decía que los directores colorados estaban más para los números, como insinuando que ellos no entendían de campo y estaban más para los números, ¿viste? Nosotros creemos que si están para los números tendrían que estar en el Ministerio de Economía y Finanzas y no decidiendo sobre nuestras vidas personas que no tienen ni idea. Digo, acá se necesitan personas idóneas que conozcan de campo, que conozcan de nuestras dificultades, que puedan llegar a la portera de un predio, como es un, y que los hay, que hay políticos que sabemos que son camperos, que conocen, solamente estar parado en la portera, vos te das cuenta de lo que hay en un predio, vos te das cuenta si hay una vaca lechera, si hay gallinas, si ese predio está cuidado, si la portera está cuidada, si los alambrados están parados. Pero me decían algunos colonos de Tacuarembó que una de esas personas es un farmacéutico, José Luis, el otro es un profesor de historia. Y esas personas son las que están decidiendo sobre nuestra vida. Por eso pasa estas cosas que están pasando, ¿viste? Además, que no me canso de recalcar, el lugar que tendría que ocupar un productor rural porque aquel directorio en el año 1948, la ley de colonización dijo, bueno, aunque sea un lugar vamos a dejarle a los productores, fue usurpado y hoy también lo está ocupando un político, ¿viste? Realmente, tras de no hablar de todos estos problemas, hay un cortocircuito que se lleva a estas injusticias que está pasando con la familia Sorondo, que ya hoy en día no somos nosotros que lo decimos, lo dice un técnico con más de 30 años de trabajar en colonización, que conoce el funcionamiento de colonización, un ingeniero que yo no lo conozco, pero que lo he estado leyendo y viendo lo que dice Garrido, dice eso. La cantidad de injusticias que la ha visto durante todo este tiempo con muchas familias del campo, ¿viste? Garrido, una de las cosas que dice es que se trata de un predio muy apetecido, ¿no? Porque tiene vista al mar, podríamos decirle. Sí, es un lugar muy lindo. Incluso yo no he estado en el lugar, ¿viste? Yo conozco a todo, a don Horacio Sorondo, a los hijos y todo, pero no he estado. Dice que es un lugar muy lindo, pero además que dice que sobre ese lugar hay un puerto muy profundo, que hace unos años visitaron unos extranjeros poniendo el ojo en esa parte, ¿viste? Es un lugar sobre el río Uruguay, claro. Y bueno, hoy en día que se necesitan puertos de agua profunda, obviamente que no sería extraño que el interés fuera por ese lado, pero en ese caso la familia Sorondo está abierta a negociar, piden que le den otro predio, que le busquen una solución a ellos, a los nietos, a don Sorondo y la señora, que son personas de edad, que hace años trabajan con toda esa precariedad de tenencia, José Luis. Ellos han hecho galpones, han claro. destroncado, han hecho casas que ahora se le adueñan de todo. Te iba a decir eso, han invertido mucho, ¿no? Primero tuvieron que invertir mucho en limpiar el terreno, ¿no? Que le costó mucho dinero poder limpiar el terreno porque se demoraron, cuando le dieron el predio se demoró mucho y tuvo que pagar para limpiar el terreno. Pero ahora tiene mucha inversión hecha, como vos decías también. Eso no sé cómo va a quedar, ¿no? Si es un desalojo, obviamente perdería toda esa inversión. Por supuesto, eso va a quedar como, no sé si tú te acordarás, hace unos años la represa de don Daluz en Colonia, sí, Eduardo Acevedo, cuando lo desalojaron. Sí, sí, sí, sí. Eso queda para colonización. Le ponen, vale tanto lo que se les antoja, y bueno, eso se le apropian del colono, ¿viste? Todas esas mejoras, yo me acuerdo de la luz que pusieron acá en Los Sorondo también, un campo que era un monte, hoy tiene casas, galpones, que vale mucho dinero. Está la vida invertida de esa familia. Ellos no llegaron especulando, llegaron para trabajar, para crear una familia que hoy ya va en la tercera generación, gente de bien, gente de trabajo. Y hoy de un día para el otro pierden todo eso, ¿viste? Y eso como que no tiene valor. Andá a hacer una casa hoy en día. Andá a hacer cualquier pieza, que yo hace tiempo que quiero hacer una pieza mejor para hacer mis quesos. Me sale un mundo de plata. Y tengo esa inseguridad que mañana puedo estar como los Sorondo, José Luis. Los colonos hoy en día tenemos esa inseguridad, ¿viste? Podemos perder todo. Es muy difícil hoy en día ser colono, ¿viste? Hay muchas inseguridades, no, en cualquier momento nos van a poner una excusa, mira, hiciste esto, vas para afuera, y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, y bueno, en lo personal además me toca mucho, porque tú sabes que en el 2011 vivimos con mi familia lo mismo, sí, y bueno, es una cosa que a nosotros nos tiene muy indignado todo lo que está pasando con la familia. Además vemos señales claras, viste, que unos días antes le empiezan a dar filo, mirá que vamos a arreglar, mirá que aquel va a hablar con aquel otro y se va a arreglar, y nosotros sabemos que eso siempre son expectativas que crean en los colonos que después no se concretan, viste, como para que ellos bajen la pelota al piso, viste. Claro. Vemos siempre la misma película, viste. ¿Hay alguna medida que vayan a tomar los colonos organizados, Mario? Mira, lo que vamos a hacer, más que medida, estar ese día, eso es importante para los productores cuando nos están desalojando, es importante acompañar a la familia. Nosotros cuando pasamos eso fue bueno, fue un consuelo tener otros compañeros al lado. Vos sabés que muchas veces cuando andamos bien los amigos abundan, pero cuando la cosa está fea nadie te acompaña. Por eso estamos solicitando a colonos y a no colonos, a gente que está sensibilizada. Nosotros no nos tenemos que olvidar que esas cosas no afectan solo a la gente de campo, eso sobre todo afecta a la gente de la ciudad, ¿viste? Ese día estamos muchos colonos, bueno, tratar de acompañar, estar de forma pacífica con la familia Sorondo, estar con ellos, acompañarlo, y bueno, es lo máximo que podemos pretender hacer, ¿viste? José Mario Teddy, muchísimas gracias por la información. En los próximos días vamos a estar hablando con la familia Sorondo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes por llamar e interesarse por estos problemas del medio rural. Hasta luego, Mario.